Confusó. Esta no es, no es mi casa, no. Home, sweet home. Y esta no es, no es mi casa, no. Home, sweet home. Volver siempre, siempre es mi ilusión. Home, sweet home. Y al volver, esta es mi canción. Por más lejos que yo esté, siempre extraño y es así. Cuando llego tengo que partir. Discos cuando extraño siempre soy así. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Sweetie, sweetie. Rock and Pop, 20 años desde Obras. Home, sweet home. Y al volver, esta es mi canción. Por más lejos que yo esté, siempre extraño y es así. Cuando llego tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental. Y eso que tanto no es para mí. A ver, con toda. Are you ready? Yeah. Are you ready? Pericos en esta noche de reggae aquí en Obras, en el marco.